ser activos y volvemos pasivos, aunque sigamos y estemos ahí participando. Entonces esa pregunta también, no sé, para el tema del foro, del encuentro nacional, proponerlo. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para que esa, que es el segundo paso, el tercer paso de nuestras preguntas, la continuidad, se mantenga? No irnos de la plataforma, mantenernos ahí, y de ahí cojo mucho lo que acaba de decir Jorge, de que nosotros somos los que presionamos, no presionamos, gestionamos que la política cultural y comunitaria tenga una incidencia en la ciudad y en el país. Bueno, y para terminar, el tema de la continuidad. Hay algo, y es que no podemos pensarnos una cultura viva comunitaria sin partir del ser humano, ¿cierto? Un segundo punto, asumirse como parte activa, eso es otra cosa. No es solo ser representativo, también hay que ser activo. Si yo soy de la plataforma o tengo un proceso de cultura viva comunitaria y yo tengo una cámara, pues que hoy la ponga a funcionar en este espacio, no es solo que yo represente la agremiación de comunicadores de la ciudad, es también poner eso como parte activa de este proceso. Por supuesto, nosotros sí separamos un poco cuando pensamos de la autonomía en corresponsabilidad con lo que acaba de decir, con los compromisos, de que va a haber una mediación entre instituciones y comunidad. Porque lastimosamente, cuando somos comunidad, nos encontramos que la institución creemos que nos tiene que apoyar, que nos tiene que donar, nos tiene que dar todo, o al revés, hay veces la institución es fuerte pero necesita el apoyo comunitario. Entonces hay una mediación ahí que se debe consolidar en todos los aspectos. Hay que continuar los procesos, no pararlos, no ser solo activistas, ¿cierto? Sino que hay que mantener un proceso, y se pega mucho con la ponencia de ayer de forma que hay que formar, ¿cierto? Y ahí va también pegado pues esto de continuidad de procesos de formación. Y por supuesto, aunque una compañera puso en tela de juicio un poco el tema de relevo generacional, nosotros no lo tomamos desde que vengan los jóvenes y suplanten los ancianos, no. Nosotros lo tomamos desde que todos hagamos parte de no asumir unos cacicazgos dentro de las organizaciones de cultura y vida comunitaria. Bueno, no sé si algún compañero nos quiere complementar esta exposición. Bueno, nosotras, Corporación Camaleón, nuestra gente, y también la señora que ayer cuestionó el tema del relevo y que hoy en el grupo hicimos eso, cuestionar la palabra, si era la palabra o cómo se estaba dando con el proceso, si había articulación, o era que lo estábamos llamando mal. Entonces, después de una hora de conversación, nuestra propuesta hoy es la siguiente: del relevo generacional al círculo generacional, porque contando las experiencias tanto de Corporación Camaleón como de nuestra gente, compartíamos de qué era lo que hacíamos a lo que le llamábamos relevo generacional, encontramos que era un círculo. ¿Por qué? Porque si habláramos solamente de relevo, se daría ese primer momento. Son dos imágenes. Una persona adulta que dice, este me quiere sacar. Y una persona joven que dice, quiero tu puesto. Y está otro momento que es una otra persona adulta que dice, este no sabe nada. Y el otro señor, y el otro joven, este tiene ideas arcaicas. Entonces pensamos que esto no es lo que nos pensamos, no, nos identificamos que esto no es lo que pasa en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no hay una conciencia del valor simbólico de las palabras. Lo estamos llamando como no es, porque esto no es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es esto, un círculo generacional, donde hay una persona adulta, hay una persona más joven, o puede haber una persona adulta mayor con una persona adulta. ¿Dónde qué se hace? Se hace una construcción. ¿A partir de qué? De los saberes, de que la persona adulta diga, qué idea tan bacana la que tiene este joven. Y que el joven diga, o tiene uno como referente, este es mi referente para mi proyecto de vida. Son estas ideas que se encuentran y se valora las memorias vivas que hay en la organización, se valora y se construye a partir del reconocimiento del otro, de ese ser, de ese sentir y de ese saber, de generar intercambio, de construir a partir de lo colectivo, Y eso nos da una renovación de pensamientos, pero una renovación de pensamientos que lo hago con el otro, no pensándome solo o no pensando solamente desde la persona fundadora que hay en las organizaciones y que no pasa mucho con ese intercambio de ideas. También hay otra cosa que conversamos, esto no es fácil, el hecho de que hoy hayan organizaciones que estén hablando de esos círculos generacionales no quiere decir que sea muy fácil, se van a encontrar esos choques entre las organizaciones, entre las personas que integran la organización, personas antiguas, personas que están entrando, personas que no llevan mucho tiempo. Entonces eso no es fácil, pero sí reconocemos que lo hemos estado haciendo es a partir de esas ideas claves. Así es como lo estamos haciendo desde el círculo generacional. Y el compromiso con el que quedamos nosotros es poder compartir y seguir reflexionando si ese es el camino, ¿cierto? Si es círculo generacional, si por ahí seguimos compartiendo con las organizaciones, cada uno de nosotros también. Es la tarea para nosotros, pero también para todos. Ese es el reloj. Buenas tardes. Nosotros quisimos también. ¿Tú eres quién? Evelyn. Vengo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y fue súper bacano porque justo el tema de relevo generacional fue como la primera pared que yo tuve cuando llegué a Moravia. Entonces, como que llegamos a construir desde lo que más nos apasiona. Entonces, el texto que nosotros quisimos como construir un poco habla acerca de, lo voy a leer. ¿Cuáles han sido las reflexiones y compromisos que le suscita el trabajo en esa línea? Entonces, primero lo que decían las compañeras, la deconstrucción del término generación de relevo y llegar al círculo generacional. En este círculo de intercambio de saberes existe una construcción y circulación del conocimiento, las prácticas, las pasiones, el amor, donde hay un reconocimiento por el ser, el saber y el hacer, la memoria viva, además de unos intereses compartidos, donde se exalta la diversidad de pensamiento y se camina hacia una construcción de identidad colectiva, que es a su vez lo que mantiene a los miembros de una organización vinculados. Bueno. Hay una cosa que nos interesó muchísimo y en la que quisimos como rescatar y es ese asunto de las ondas dentro de las estructuras de las organizaciones. Entonces, bueno, dice, las ondas, una nueva manera de fluir dentro de lo organizacional, donde siempre hay un líder y esos líderes a su vez tienen la capacidad de dejarse liderar por otros y asumir posiciones diferentes según la demanda actual. Entonces, hagamos pues como la segunda pregunta y es, ¿qué estrategias podrían plantear para lograr la pervivencia de los procesos de cultura viva comunitaria? Entonces tenemos como premisa que los procesos sociales no tienen como fórmulas prescritas, ¿cierto? Todo es adaptable y parte del contexto. Entonces, reconocer y tener presente en nuestra tener presente dentro de nuestras organizaciones que las metodologías deben ser diferenciales según los grupos poblacionales. Garantizar la formación constante y permanente en temáticas que aporten el crecimiento y conceptualización de la organización y la realidad a la que pertenecen, a través del intercambio con los procesos presentes en la plataforma de cultura viva comunitaria. Priorizar el intercambio de conocimientos donde el conocimiento circula en todas las direcciones. Compartir el conocimiento como medida para la continuidad de los procesos. No atesorar el conocimiento, compartirlo siempre. Ese debe circular y crecer y transformarse en el intercambio con los otros. Y lo que ya había dicho Erika, pues replicar en nuestras organizaciones la construcción y resignificación del concepto de generación de relevo. Muy bien, chicas. En octubre del 27, nuevamente elecciones para gobernador, diputados, concejales y alcaldes, 25, dos días. La movilización política la vamos a hacer votando por personas que estén de acuerdo con estas propuestas, punto. Dos, estén convencidos que la historia, lo demuestra tu compañero que estudia historia, los tradicionales no van a aceptar y no van a favorecer propuestas comunitarias. Ejemplo típico, de 600 millones pasaron los 50 millones. Si en la mayoría del Consejo de Medellín y en nuestros municipios hay mayoría, hombres o mujeres, amantes y seducidos por el trabajo comunitario, estoy seguro que no nos hacen estos goleadas. Simplemente era eso. ¿Cuál va a ser nuestra posición dentro de 3 meses en las elecciones? Y si no creemos en esas elecciones, pues está la otra alternativa. Que este no sería el campo para diagnosticarla y hacer un foro. Gracias. Nunca me dijiste quién eras. Ah, Luis Alfonso Montes Velázquez el Peñol. Muchas gracias. Maceo, Maceo, Maceo Peñol, Jordi. Bueno, como una nueva participante en estos procesos, aprendiendo mucho y también qué voy a llevar allá, porque hay mucho que hacer. Nos quedamos cortos pues con lo que estamos haciendo. Bueno, yo les voy a, como estamos cortico de tiempo, yo hice un resumen, lo hicimos por escrito, y le voy a dar un espacito a la compañera Lorena y una pregunta que va a dejar el otro compañero. Bueno, a nosotros nos tocó por medio de la formación. Sin formación no hay mediadores. Entonces, a partir de esa reflexión surge la construcción de un perfil para los sujetos que trabajen en pro de la cultura. Entonces, esos compañeros o compañeras que queremos ser mediadores, ¿qué características, qué cualidades, qué perfil debemos tener? Voy a mencionar algunos porque es grandísimo ese perfil. Entonces, debe ser un ser integral, orientador, solidario, pedagógico, comunicador, investigador, innovador, humanista, reflexivo, coherente, que debe tener una disposición para aprender y desaprender, facilitador, creativo, sensible y acompañar en estos procesos. Y ahora voy a leer nuestro resumen. Los mediadores culturales son pertinentes y eje central para los procesos sociales y culturales de nuestras comunidades. Estos deben ser generadores de espacios, de relación, de tú, yo, ellos, ellas, nosotros y nosotras, permitiendo aplicar la gestión desde los procesos culturales. Más allá de esas palabras escritas, los mediadores deben formarse para dar posibles soluciones a las dinámicas y problemáticas que a diario se viven a nivel cultural, posibilitando los procesos creativos, imaginativos, innovadores, de investigación, desarrollo de inteligencias, discusiones en ciencias humanas y exactas, consolidar campos de acción y participación cultural a partir de la palabra, de la narrativa, de la oralidad, de la literatura, de las artes, de la danza, de la música, la plástica, la filosofía, la antropología, visibilizando las necesidades, recursos, aciertos, desaciertos, líneas y margen de error, para permitir una construcción de un mediador con una postura política coherente, activa, crítica, participativa, presente, solidaria y sensible, apuntando al conocimiento más práctico y sintetizado de lo que es cultura, dentro del concepto complejo y generalizado que abarca todo un barrio, comunidad, población, ciudad, nación y continente. Entonces, sin formación no hay mediación. Entonces deberíamos repensarnos si queremos ser mediadores y cómo vamos a ser esos mediadores en nuestros barrios, en nuestras comunas, en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro continente. Bueno, los dejo con la compañera Lorena. Bueno, muchas gracias, compañera. Como nosotros tratamos el tema de la formación y de la mediación, queremos ser un poquito coherentes con todo el componente pedagógico y les queremos contar cuáles fueron las estrategias con las cuales nosotros abordamos este tema. Entonces, primero, hicimos un debate, un pequeño debate sobre lo que significa la gestión cultural y la mediación cultural. Uno respondiendo a un paradigma neoliberal y el otro respondiendo a un paradigma comunitario. Por lo tanto, nosotros adoptamos la palabra de mediación cultural. Entonces, luego pasamos a definir cuál es el perfil que debe tener un mediador cultural, una mediadora cultural, y cuáles son esas competencias, esos componentes que debería formar desde lo académico y también desde el saber popular a los mediadores culturales. Y en un tercer momento hicimos unas propuestas. Esas propuestas son seguimiento a los procesos formativos de gestión, protección y prevención dentro de las organizaciones culturales, fortalecer el gremio de formadores culturales, es decir, formar formadores sensibles a la cultura, posicionar el tema de pedagogía social dentro de las estrategias pedagógicas educativas, es decir, insertar dentro de los currículos de las distintas carreras sociales un componente que tenga que ver con la pedagogía social. Tener en cada organización una batería de animación sociocultural. Otra idea es apropiación de las herramientas audiovisuales para la sistematización de las experiencias. Construir esto con vamos a construir un texto colectivo, eso es un compromiso. Vamos a construir un texto colectivo que circule dentro de nosotros acerca de todas las discusiones que generamos en esta mesa. Porque aquí en dos minuticos, tres minuticos, no les podemos contar todos los temas analíticos que tratamos en la mesa. Otra idea que tenemos es propender por la reivindicación de la mujer y sus formas propias como creadora de cultura y comunidad, generando una red de tejedoras culturales. Hablamos también de crear un rol de alfabetizadores sociales para acompañar a los formadores dentro de las organizaciones. Hablamos de posicionar el saber popular relacionándolo con las herramientas de sistematización de experiencias. Esto es un llamado a la teorización. Nosotros tenemos que empezar a sistematizar nuestras experiencias y de esta manera poder posicionarnos como unos científicos sociales. Otra idea es generar pasantías en las organizaciones para conocer modelos y generar alianzas. Otra idea, hacer una plataforma interactiva para socializar, formar, en síntesis posibilitar la interacción y así fortalecer convocatorias, circulación de saberes y oportunidades al interior de nuestras organizaciones. Otra es hacer encuentros periódicos en el marco de cultura y comunitaria con la temática de los saberes populares. No solamente que sea una cuestión como de vernos cada año, sino como que sea una agenda activa. Y una pregunta que nos hacía el compañero, pero no sé si es esa que quieras. Bueno, esta es una idea que en el marco de los diálogos de paz, a propósito, se pone una pregunta sobre la mesa. Dice, ¿cómo incidir desde la cultura en la aclimatación de los diálogos de paz? Y otra pregunta es, ¿cómo relacionarnos con la academia formal para hacer realidad paso a paso los diálogos de paz en nuestras organizaciones? Que son las reflexiones que nosotros a propósito de la formación y la mediación queremos que ustedes vayan pensando. Y paso la palabra. Buenas tardes, Jacqueline Quintero, de la Fundación Escanente, y por acá un compañero de Robledo. Hola, mucho gusto, Alexander Granada de Robledo, venga, marchemos. Bueno, nuestra mesa era rutas para la sustentabilidad financiera. Nosotros empezamos como presentándonos, habíamos grupos de distintas expresiones culturales y artísticas, entre ellos de teatro, de baile, también un grupo que rescata la cultura japonesa, ¿qué más se me escapa? Lo indígena, lo afro, sí, exactamente. Bueno. Entonces, para complementarle a mi compañero Alexander, una de las reflexiones por las que empezamos es la riqueza que había en nuestra mesa, ¿cierto? Porque desde nuestro hacer cultural se hacía un análisis de esos diferentes saberes que habían, desde lo afro, desde lo ancestral, pero también desde esas voluntades para el quehacer artístico, desde la danza, desde la música, desde las artes plásticas, desde otras culturas que hoy vienen, pero que también tienen una importancia en la ciudad. Bueno, entonces hablábamos y decíamos la diferenciación entre lo económico y lo financiero, y hablábamos de que si bien lo económico es todo eso material que nos permite llevar nuestra acción cultural a las comunidades, entonces cómo hacer para que eso perdure y se lleve en el tiempo, que logre que no solo sea una cuestión de un proyecto o algo a corto plazo, sino que sea un proceso a largo plazo que nos permita perdurar en el tiempo. Ahí hablábamos de cómo muchos hemos, desde nuestra autogestión, de nuestras mismas organizaciones, financiado nuestro trabajo. Algunos planteaban cómo es por cuotas y colaboraciones pequeñas de los nuevos participantes de los grupos. Otros hablaban de gestiones con la alcaldía, otros hablaban de la posibilidad de venderle a la empresa privada. Y así, de cómo hemos venido buscando las estrategias para financiarnos. Pero entonces también surgía la pregunta de cómo esta plataforma, cómo aquí lo que se está tejiendo, podría avanzar en términos de la sustentabilidad financiera. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo nos hemos sostenido en el tiempo y cómo ha sido esa pervivencia? Que era un poco un análisis que nos ponía uno de los compañeros, esa pervivencia en el territorio a partir de lo que hacemos, ¿cierto? ¿Cómo analizamos la riqueza que tenemos y la importancia de esa riqueza desde lo que hacemos, desde lo que conocemos y somos capaces de contabilizarlo? Contabilizarlo no solamente en cifras financieras, sino de riqueza territorial. Que eso también tendría que ser un análisis que nosotros desde las organizaciones hacemos y deberíamos proyectarnos para poder entender las lógicas mercantiles que a veces nos utilizan más como un instrumento, no como una posibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro quehacer tenemos que cambiar esa mirada y poner un poco en diálogo cómo somos nosotros los que observamos al mercado, cuál es su comportamiento, para también hacer una contrapropuesta desde lo que hacemos? A partir de ahí, nosotros entenderíamos un poco las lógicas mercantiles que hay en esta sociedad. ¿Cómo empezamos a pensar un poco en ese tema de la formación de públicos? La formación de públicos no nos lo tienen que poner ellos, no tienen ellos que poner ese término en términos comerciales, sino nosotros desde nuestras organizaciones, a partir de lo que entendemos y de lo que hacemos, poner esa discusión y ponerles a ellos en la mesa esos saberes que nosotros tenemos en el territorio, para poder empezar a tener un diálogo con el sector financiero. En ese sentido, disputarnos el sentido pues de los términos, de lo que entendemos por formación de público, de lo que entendemos por economía, ¿cierto? Y es poder disputarnos qué es estas apuestas, también desde lo económico y lo financiero, que pues para mí siempre ha sido como la pata coja de las organizaciones sociales. Entonces es la posibilidad de que nos tomemos en serio. Un compañero a lo último nos hacía ese llamado, porque nosotros hablamos de la formación, de generar tejidos, redes, otros puntos más, y decíamos que eso era importante, pero él nos decía, pues eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo y no nos lo hemos tomado en serio, o sea, no hemos logrado que eso realmente suceda y que nos fortalezca. Entonces es eso, es disputarnos el sentido, pero a la misma vez tener en cuenta o tener presente que lo económico es demasiado importante para la perduración de nuestros procesos culturales. Bueno, por allá nos están acosando, pero creo importante la reflexión que nos va a compartir doña María, que ella con su experiencia y desde la temática que trabaja nos puede dar muchas luces más. Muchas gracias. Yo quería compartir, no tanto para cerrar, sino para que miremos también desde la Mesa Municipal de Mujer que venimos trabajando, que fue uno de los aportes que yo hice, y es que meternos, por ejemplo, al POT como enfoque de género, pero también para proponer proyectos de mujeres y fortalecer todo lo que tiene que ver con prevención a la violencia contra las mujeres. Nosotros en Medellín somos la tercera ciudad donde hay más feminicidios. Entonces, obvio, tenemos que incidir ahí incluso desde ese aspecto. Puede que me salga del tema, pero es como irnos colectivamente a la propuesta también financiera y económica. Y desde ahí también nos hemos metido al PEP, a los PP, mirando cómo desde la Secretaría de las Mujeres también están, es decir, se aumenta el rubro de los proyectos nuestros y cómo ganamos desde esa mirada. También agregando desde la fundación que yo vine a participar, que fue la Fundación Hijo de Pacha, Festiarte, que funciona desde la Casa Madre del Jardín Botánico, venimos proponiendo cómo aprovechar la sabiduría de los adultos y adultas mayores, que es uno de los mayores incentivos que tiene la comunidad desde lo étnico y desde lo afrocolombiano.